Buenos días, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, buenas, bien por aquí. ¿Cómo andás, Mari? Bien, ¿vos? Muy bien, acá el programa número 49 de La Gallina Cacarea. Bueno, gracias por estar ahí, por escuchar, por los mensajitos. Seguimos al aire. Seguimos en Radio Identia, ¿y en qué otra radio? Estamos en Radio Identia los jueves a las 11 de la mañana por la 103.3, los sábados 18 horas por FM La Bulla, www.labulla.org, y los domingos a las 13 horas estamos por la Radio San Javier, que es la 89.5 o radiosanjavier.com. Muy bien. Por todos esos lugares, por San Luis, por Córdoba y bueno, por el mundo, con internet que facilita. Así es. Bueno, como siempre compartimos este programa La Gallina Cacarea que hacemos, bueno, ahora María Belén, Álvarez Rivera y quien les habla, Pamela Mackey. En los controles suele estar Martín o Gustavo Ramos. Tratamos de compartir algo de lo que tiene que ver con lo que sucede con las familias campesinas, indígenas, con la cuestión de la soberanía alimentaria, con cuestiones de la salud, muchas veces de la producción de conocimientos, con actividades que se hacen aquí en la zona del Valle del Conlara, en la zona de la región Cuyo, en otros lugares también. Noticias que no se cuentan tanto. Tratando eso de visibilizar que hay un montón de cosas que suceden. En algunos programas, bueno, estamos como un poco más con noticias más tremendas y en otros programas un poco más alentador. Sí. Ahí vamos mechando, tratamos de mechar. Pero bueno, muchas veces tiene que ver con esas actividades pequeñas que se hacen en los territorios, eso que no es muy frecuente que se comuniquen y nos parece importante compartir por acá. Como es el caso de lo que vamos a escuchar hoy, ¿verdad? Sí, tal cual. Algo que yo lo conozco hace poco y mucha gente seguramente no lo conoce. Vamos a hacer una entrevista a Denis Loeffler de Las Rosas, que está haciendo toda una tarea de algo que se llama Campil y él nos va a comentar con integración en un proyecto de desarrollo social. Y eso, claro, es cerquita, vecinos es cerquita, acá, sí. Tras la sierra. Luego siempre tenemos un tiempito que le dedicamos a la agenda, a las cosas que pasaron o las que van a pasar. Vamos a estar comentando sobre, ya venimos hablando algo bastante sobre el tema del agua, puntualmente lo que tiene que ver con el proyecto de ordenanza que intenta privatizar el agua en Merlo. Y bueno, hay dos actividades durante esta semana que van a estar ocurriendo. Por un lado, un congreso en Cortaderas. Ya vamos a contar un poco un congreso auspiciado por inmobiliarias, que es pago. Y el día sábado 9 va a haber una actividad abierta que organiza la multisectorial del noreste de San Luis, donde va a haber unos 6 expositores que van a aportar un poco de información. Ya vamos a dar más detalle, pero que bueno, tiene que ver con abordar el agua como derecho. Y la pregunta es si el agua para pocos o agua para muchos. Bien. Otro de los audios que tenemos hoy es sobre el encuentro que hubo en Córdoba el fin de semana pasado a cargo de Joan Melé, que tiene que ver con la banca ética. Y bueno, vamos a tener un audio donde nos van a contar un poquito de qué se trata y cuáles fueron los planteos. Y también vamos a estar hablando acerca de los 10 años del mes de la agroecología, donde bueno, también nuestro territorio es parte de esas actividades, así que vamos a compartir un poquito más de qué se trata y bueno, y las noticias locales. Y siguiendo con agroecología, también vamos a contar y dar fechas y lugar de un curso de avicultura, o sea, cría de aves y otras cosas, agroecológica, a cargo de César Gramaglia. Bueno, si te parece, nos vamos un temita musical y ya volvemos. Dale. Thank you. de esta basura pusimos un par de chapas y ahora somos muchos los que estamos acá. Vivimos con lo que sobra, acá no nos falta nada, y si algo no sirve lo volvemos a tirar. Abajo de nuestra casa está la quema tapada y ahora somos el monstruo de esta ciudad. La calle no está asfaltada, nunca llega la ambulancia, y si tienes un problemita empieza a rezar. Donde la muerte reina, algo lucha por brotar. No se puede enterrar la vida en el patio de atrás, porque ni la tristeza ni los miedos ganarán. Por eso cantamos la cumbia de la soledad. Está la quema tapada y ahora somos el monstruo de esta ciudad. La calle no está asfaltada, nunca llega la ambulancia, y si tienes un problemita empieza a rezar. Donde la muerte reina, algo lucha por brotar. No se puede enterrar la vida en el patio de atrás, porque ni la tristeza ni los miedos ganarán. Por eso cantamos la cumbia de la soledad. Donde la muerte reina, algo lucha por brotar. No se puede enterrar la vida en el patio de atrás, porque ni la tristeza ni los miedos ganarán. Por eso cantamos la cumbia de la soledad. Por eso cantamos la cumbia de la soledad. Bueno, volvemos acá de nuevo a La Gallina Cacarea y vamos a tener una charla con Denis Loeffler. Él vive en Las Rozas y está a cargo, trabajando en un proyecto, un CAMGIL, que ahora nos va a contar él en qué consiste, que tiene que ver con integración de diversa gente, sobre todo jóvenes, algunos con discapacidad, otros no, y con distintas actividades en pro de un desarrollo más integral y trabajo comunitario, etc. Hola Denis, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola María, bueno, muchísimas gracias por la introducción, por la invitación. Así que bueno, les puedo compartir un poquito esa idea de lo que vos ya mencionaste muy bien, de qué se trata, un poquito de ese proyecto que estamos teniendo hace 3 años y medio, estamos funcionando. Recién este año, Ámbar Comunidad es una fundación, así que tomamos ese rumbo de ser un proyecto oficial también, que estamos con esa búsqueda, que no se trata de una idea de solo una persona, sino realmente de un grupo, y que esa fundación represente eso un poquito, esa búsqueda de comunidad, de crear algo en conjunto en este proyecto, tanto con las familias, que hoy en día en el proyecto hay 8 familias integradas, tanto con las terapeutas, las colegas, que hicimos la formación de pedagogía curativa antroposófica, que después puedo contar un poco más también, y también otras personas como la gente que mismo que trabaja en donde estamos, ubicada en Villa de las Rosas, en el campo, que trabajan en la tierra, y mucha gente que nos apoyan al mismo tiempo. Bien, hay el campo hace agricultura biodinámica, ¿es así? Así es, el campo donde estamos y la gente que son los dueños del campo hacen agricultura biodinámica, más o menos proyecto que se llama Chara, que están también hace 3 años y medio trabajando, así que empezamos juntos, emprendemos juntos. Esta gente nos donaron una media hectárea dentro de su campos que son alrededor de 50, y estamos en esa búsqueda de cómo unirnos tanto en esa parte de donde apoyamos en ese proyecto de la tierra y cómo nos vinculamos también con la parte social, cómo queremos vincular todos en esa parte, el trabajo con la tierra y el trabajo con el ser humano, que es un poco más la búsqueda nuestra en el proyecto Campbell. Bien. Y, por ejemplo, si tuvieras que decir un día en Ámbar, ¿cómo sería? ¿Qué actividades tienen? Bien, capaz puedo contextualizar un poquito. Dale. Sí, ¿Qué hacemos hoy en día? Porque estamos, este año recién empezamos de trabajar todos los días, de lunes a viernes, todas las mañanas. Buscamos más una actividad de oficio, de conocer diferentes actividades, tanto en la carpintería, en el arte textil, donde venimos con plantas naturales, tanto en el campo y en la huerta, la conexión con las plantas y con los animales. Y también, yo siempre digo, el conquistar el espacio en el mantenimiento, donde embellecemos el espacio, donde queremos trabajar y sentirnos que este es nuestro espacio. Que cada miembro, cada joven, cada adulto se siente cómodo en este espacio. Por lo cual, hoy en día estamos vinculados a ese proyecto de Ochara y prestándonos un espacio con la gran proyección de construir en estos años que vienen un espacio propio donde podemos desarrollar todos esos talleres de oficio, pero también tener un salón cultural donde podemos hacer música, arte, lugares de encuentro, donde podemos desarrollar los talleres y tal vez más adelante proyecta una residencia, que es justamente que hoy en día, y ahí se quería contextualizar, las personas que llegaron son familias con jóvenes que necesitan algún apoyo en algún aspecto de su vida y tal vez siempre ese temor cuando esta familia, la madre, el padre, no van a estar más. ¿Cómo puede seguir un desarrollo, ¿no? Donde uno puede vivir y eso es una gran motivación para seguir para adelante, para el futuro, de generar también espacios de convivencia. Y tal vez puedo contar sobre los jóvenes que yo era en un momento en una escuela Waldorf acá en Villa de las Rosas, tutor en el secundario. Y cuando todos los jóvenes salían de la escuela, siempre aparece la pregunta, ¿y qué vas a hacer el año que viene? Y no había muchas respuestas de los jóvenes que van a viajar, que van a estudiar, pero tenía también jóvenes con el contexto de inclusión y no tenía mucha idea, más miedo de perder un espacio de escuela que ya tenían conquistado. Y eso fue una gran motivación de juntarnos con esas familias, otras terapeutas para proyectar un conjunto y empezamos no por los oficios que hoy en día están funcionando, sino empezamos con espacios sociales, espacios artísticos donde nos encontramos, dibujamos, hicimos caminatas, fuimos al cine y esos fueron los espacios más importantes y los sentimos que ellos también están buscando, los jóvenes alrededor de 18 a 20 años, buscando esos espacios. Y cuando ya hace un año, ya los primeros jóvenes salieron de la escuela, empezamos con ese proyecto de oficio. Y que es experimentar de lo que yo puedo hacer, desarrollar mis intereses y ver en el futuro, bueno, que realmente quiere hacia cada uno, hacia dónde uno se quiere orientar. Así que me parece el proyecto avanza con las necesidades que surgen y con las inquietudes también de las mismas personas que participan. Qué importante eso de las inquietudes, como que hay un respeto, no hay una imposición de algo, sino que se va viendo, ¿no?, en conjunto. ¿Y qué talleres tienen, por ejemplo? Los lunes tenemos títulos de talleres, por ejemplo, hoy teníamos el taller de mantenimiento, pero es tan amplio porque no solo que mantenemos nuestro espacio, digamos, sino nos ocupamos de los canteros afuera, integramos ahora un taller de vela, trabajar haciendo velas y hacer una producción, que ojalá de las producciones que salen empezamos a vender también en el pueblo, en la feria, en pequeños negocios. Hay gente que nos encargan cosas de las velas, por ejemplo, también. Hoy hicimos algo de cocina, cocinamos para nuestra propia población y también se integran cada vez más otras actividades. Por ejemplo, los viernes tenemos el día de campo, donde cosechamos y secamos plantas y hierbas del campo que vamos a ir moliendo, achicando, para hacer una sal con hierbas. Y eso lo apoyamos en la actividad de los lunes también. Así que ya escuchaste, el lunes está el mantenimiento y producción, los viernes el trabajo en la tierra, los martes y jueves hacemos carpintería, que es más mi oficio, donde vengo yo, donde estoy yo presente, y otro papá, Adrián, apoya en este proyecto de la carpintería, donde también tenemos ese fin que utilizamos madera del mismo campo, pero seguramente allá en la zona de ustedes hay mucho siempre verde también, es la planta más invasiva, y la gente quiere sacarla para que no tapa el monte nativo, y la verdad es una madera muy bella y noble, y trabajamos con siempre verde haciendo portavelas, portatarjetas, muebles para nuestro propio espacio, y como un lindo ciclo de que hoy en día no tenemos luz en el espacio donde trabajamos, por lo cual nos necesitamos inventar el trabajo manual con cuchillo, hacha, serruchos de mano, así bien artesanal. Y los miércoles es el día que me falta, tenemos arte textil, eso llevan adelante Gladys y Mariela, que saben de este oficio, de cómo teñir lana, tela, donde aparece lana teñida, individuales, manteles para la mesa, y bueno, reconocimiento de las plantas nativas también, con qué plantas se puede teñir y de qué forma, eso es parte. Esos son los talleres que funcionan hoy en día. Todo integrado. Hermoso. Hermoso. Quería preguntarte, ¿cómo es el vínculo con el resto de la comunidad, con quienes han podido ahí tejer, trabajar en conjunto, y qué devolución tienen de la comunidad de este proyecto tan lindo? Bien. Me parece que puedo contar que empezamos muy de a poco. Primero con las personas que llegaron, nos vinculamos siempre con las familias, con este grupo de terapeutas y con los jóvenes buscando qué queremos hacer. Y siempre fue un apoyo mutuo donde las familias apoyaron muchísimo las actividades, con cosas que trajeron. Siempre se sintió como una gran familia. Y me parece este año donde abrimos ampliamente quienes quieren participar, se amplió ese trabajo comunitario hacia afuera también, ¿no? Donde, bueno, la Fundación trajo eso también, cómo nos vinculamos hacia afuera, qué puede ser cada uno. Entonces, no es un proyecto de unos profesionales que llevan una tarea adelante, sino la presencia, la actividad y el mismo desarrollo de las familias, por ejemplo, padres y madres, es fundamental para que podamos seguir adelante. Donde hay familias que se interesan por propios trabajos y nos ayudan en la producción. Tenemos reuniones semanales con lo que es el Consejo Administrativo, que es más organizativo de las cosas de la Fundación, pero tenemos reuniones con lo que llamamos el Grupo de Acción, donde alguien está en cargo de la alimentación, alguien está a cargo de la producción y de la venta de productos, lo otro de los trabajos más artísticos, otros de talleres que queremos hacer. Y eso es un encuentro donde realmente compartimos y nos sugerimos cómo queremos seguir, etc. Y después, algo mucho más amplio, que esos proyectos, como María mencionó, Camp Hill, son proyectos que existen en todo el mundo. Es decir, que en Argentina hay otro grupo en Buenos Aires que está haciendo el intento de desarrollar un campil, y en Latinoamérica hay dos impulsos más. Hoy en día el único reconocido está en Colombia, y estamos muy vinculados con la Asociación Campil de Estados Unidos y Canadá. Ellos nos apoyan, tenemos reuniones virtuales, y también hay visitas a veces que nos dan una mirada, cómo venimos, nos hacen preguntas, qué necesitan ustedes en este lugar, cómo pueden seguir. Entonces ese vínculo también nos motiva muchísimo, de tener no solamente una comunidad interna o la próxima que es en el pueblo, sino también tener vínculos mucho más amplios, que hoy comunidad Campiel está en todos los continentes presentes. Y bueno, nos motivan. Tenemos una visita la semana pasada de una mujer, una médica de México, que tiene un impulso, que querían hacer Campiel también, y trajo un gran entusiasmo de los jóvenes, las familias, de compartir que hay necesidades en muchísimos lugares de la tierra para tener un desarrollo inclusivo, un desarrollo sano para el ser humano y para la tierra. Muy interesante. Y quería consultarte también, en el caso de una familia que esté escuchando y que le interese acercarse, bueno, ¿cómo es? ¿A dónde tiene que ir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es ese proceso de inserción y de sumarse al proyecto? ¿Si tiene o no algún costo? Bueno, conocer un poco ese proceso. Bien, gracias. Sí, hoy en día tenemos un número de teléfono de la fundación donde vamos atendiendo a las personas que se acerquen. Tenemos una casilla de mail también que se llama Amba Comunidad Tras la Sierra, @gmail.com. Nuestro número también voy a compartir, es la característica de acá, de 3544-625083. Es nuestro número de la fundación. Y hoy en día la difusión un poco más amplia hacia afuera, para que también las personas que escuchan y quieren ver un poquito más cómo funcionamos, está el Instagram, que es, nos encuentran con el nombre Ámbar Comunidad, muy sencillo, donde pueden ver un poquito dónde trabajamos, los espacios que desarrollamos. Y obviamente, si alguien se quiere acercar, quiere tener una entrevista o quiere compartir un tiempo en la actividad de la mañana para conocer, está muy bienvenido. Estamos en una instancia donde queremos abrir, que nos conocen, y sí, será un lindo compartir de tal vez si alguien quiere venir, hacer un día una prueba, una positiva, y ahí vamos siempre hablando de cuál es el mejor espacio, cuánto tiempo para una persona. Bueno, ahí encontrarán un camino en conjunto. Muy bien. Y también vi en un flyer que están buscando padrinos y madrinas. O sea, están buscando, sí, algo de fondos. No sé cómo se autosustentan, pero están buscando ayuda externa, por lo visto. ¿Cómo sería eso? Bien. Sí, gracias por recordar. No mencioné, y capaz eso es lo que todavía tenemos que desarrollar mucho, la parte económica, que obviamente hay un apoyo que no es un número fijo, un apoyo de las familias, pero con este apoyo no nos podemos sostener hoy en día ese proyecto, por lo cual empezamos con esa iniciativa de madrinas y padrinos, que obviamente uno puede hacer un aporte único, pero buscamos gente que nos dan un número, lo que quieran, lo que puedan, pero sostenido por 12 meses. Que eso nos hace posible de proyectar de mes a mes un poco más cuánto dinero entra y cómo nos podemos mover, no solamente para pagar a las personas que están acompañando a la mañana, sino el buscar materiales y completar nuestro espacio, que también es muy necesario, que nos faltan muchas cosas para hacer una buena calidad también, de tener una buena calidad de trabajo donde estamos. O sea, llamando a ese teléfono o contactándose también es la forma de colaborar. Totalmente, sí. Eso será, puede ser por mail, puede ser un mensaje por Instagram o directamente a nuestro número de WhatsApp, de ese teléfono, el número que pasé recién. Ahí sea muy bienvenido. Ahí vamos a dar los pasos por donde se puede transferir. Bueno, necesitaríamos saber el nombre para hacer la facturación y toda esa parte más oficial. Bien. Pero eso sí, de gran ayuda. ¿La integración de los jóvenes en general es buena? ¿Hay conflictos? ¿Suceden cosas como sucede en la vida cotidiana, supongo? ¿Eso lo sobrellevan entre todos también? Sí, es lindo que preguntas eso porque obviamente de vivir en conjunto uno podía pensar que lo más fácil es vivir solo. Justamente el desafío hoy en día del ser humano es ese compartir, porque con el trabajo y en la convivencia uno con el otro tenemos muchísimo crecimiento y ahí queremos llegar. Que cada uno que participa en ese proyecto puede encontrar un camino individual donde se puede desarrollar, donde se puede encontrar, donde puede proyectarse no solamente quién soy o cómo he llegado a quién soy, sino también esa pregunta, ¿quién quiero ser? ¿Qué más quiero experimentar en esta vida? ¿Y qué puedo aportar en esta vida? Que creemos que cada uno tiene una capacidad y que hay cosas en el mundo que solo esa persona puede hacer. Entonces, sí, obviamente hay conflictos, pero como sugieron, digo conflictos, a veces roces, a veces desconocimientos y también necesidades especiales, en la misma dinámica grupal social, o sea, a veces admito tanta capacidad social que tienen las personas con quienes estamos hoy en día, que realmente se cuidan uno con el otro, y esto creo que algo que no lo veo en cualquier espacio a los seres humanos. Admiro mucho ese intercambio y esa mirada uno al otro y cuidarse con una manera muy amorosa que me parece es algo, una semillita que queremos seguir sembrando y que crece como en este proyecto, que es un vínculo amoroso, ¿no? Qué lindo eso que decís, que se cuidan mutuamente y que ya está como incorporado. Sí. Bueno. Sí, así que crece. Sí. No, ya creciendo, por una cuestión... Sí, te dejo, decir. Sí. No, creciendo eso mutuamente, y a veces crecer como un parto de un bebé no es algo tranquilo, también trae dolores, entonces hay inquietudes, pero siempre con un desarrollo que después surge algo mejor, y apoyándonos con nuestras discapacidades también, como mirando nuestras capacidades de encontrar mejora, algún desarrollo sano, ¿no? Eso es como nuestra gran propuesta y búsqueda en este proyecto. Y esas son las propuestas de todos los campos también. No conté mucho de esa historia, pero existen muy diversas para niños, escuelas, para jóvenes adultos, para gente anciana, para personas que están al final de su vida, como según las personas que se encuentran en un lugar y eligen esta forma de convivencia y esa filosofía, pueden desarrollar, ¿verdad?, lo que quieran. Existen campos en campos como nosotros, son los más comunes, pero también hay gente que vive en ciudades y comparte una vida social dentro de una ciudad. Muy bueno lo que contás. Por una cuestión de tiempo vamos a ir cerrando. No sé si te quedó algo por contar. No, agradezco mucho ese espacio y también digo, ahora es un pantallazo lo que comenté recién de quiénes somos hoy. Y el año que viene ya estamos proyectando nuevas ideas y así vamos creciendo mutuamente. Eso espero. Así que gracias por ese espacio. Bueno, gracias a vos, Denis. Muchas gracias. Un saludo y que todo vaya bien. Chau, chau. Gracias, que esté muy bien. Gracias. Gracias. Muy interesante esta experiencia que estábamos escuchando. Me quedo con esta idea de que, más allá de que el proyecto tiene como objetivo la inclusión de personas con discapacidad, de jóvenes, ¿no? Sobre todo desde una mirada integral, porque bueno, él contaba todos los talleres, también asumir que todas las personas necesitamos ser cuidadas, ¿no? Cuidar y ser cuidadas, es como... Es como básico y no lo tenemos incorporado. Sí. Y también esto de las capacidades y discapacidades, no solo de estos jóvenes, sino de la gente que acompaña y de las familias. Todos uh-huh. tenemos. El tema es reconocerlo y saber que somos diferentes y que tenemos que convivir con lo que somos. Sí, así es. Una experiencia muy linda, cerquita acá en Las Rosas, uh-huh. así que está bueno ahí googlear. Él dijo Ámbar Comunidad. Ámbar Comunidad. Bárbaro. Bueno, ¿te parece que nos vamos a un temita musical? Dale. Que madruga y padece, a ese me le dicen peón, al que cómodo enriquece saben llamarle patrón. El señor se anda quejando de que la renta no alcanza pa' cambiar el importado, siempre le sobra finanza. Mascando pues esta idea, me lo inquieto como un potro. Si soy yo el nacido y criado, porque la tierra es del otro. Mi abuelo con un ovino gritaba viva Perón. Yo grito viva los sin tierra y la agraria revolución. Todo vuelve en este mundo, pues el mundo es un corral. Haya bien quien hace bien, haya mal quien hace mal. Tan chiquita la arrogancia de un hacendado fuereño, alambrar tres cuartos y sierra, creerse de todo el dueño. Ahí viene con topadora, con la justicia lagueña, a voltear el rancho humilde de una gente lugareña. Pero el pudiente no sabe, chalay lo que sabo yo, si hay caer fácil un pino, pero un algarrobo no. Yo supe que una doñita sacó carpiendo un gigante. Que viva nuestra ña Ramona, la ña Ramona Bustamante. Seguimos en este tercer bloque de La Gallina Cacarea. Y bueno, vamos a agradecer el apoyo, el auspicio de Constelación Semillas, esta cooperativa colaborativa que produce semillas agroecológicas, vende semillas para la huerta, abono verde, también preparados biodinámicos, libros biodinámicos. Tienen venta directa o por pedido por WhatsApp. Se puede escribir a ventas@constelacionsemillas.com, ventas@constelacionsemillas.com. Se puede ver el catálogo por internet de todas las cosas que tienen a constelacionsemillas.com o ir directamente, decíamos que está a 3.5 km por la ruta 1 al lado de la Escuela El Cuenco, De lunes a viernes de 8:30 a 13 horas, Constelación Semillas, o llamar al 02664-367691. 367691. Y bueno, siempre agradecerles por esta confianza que nos dan. Bueno, vamos a continuar con el comentario de Benjamín Casucho, que estuvo en Córdoba en el seminario, creo que fue de Joan Melé. Joan Melé está en la Banca Ética Mundial, es un catalán que viene bastante a América Latina y da charlas y formaciones. Bueno, antes que nada, un saludo ahí para la gente de la radio, para la audiencia. Contarles que estuve el fin de semana, sábado 2 y domingo 3 en Córdoba, participando de un taller que se llamó Dinero y Conciencia, que dictó Joan Melé de Banca Ética. Participamos 6 personas de aquí de Merlo, todas de la Escuela del Cuenco. Joan arrancó con una pregunta que por supuesto se las comparto, que es ¿cuáles son los problemas o desafíos que debemos afrontar? Bueno, se armó el debate ahí y Joan hizo un poco hincapié en lo que está pasando con la pérdida de identidad del ser humano. Siguió con otra pregunta que es ¿qué vas a hacer de tu vida con el tiempo que te ha sido concedido? Y llegamos un poco, o hizo un desarrollo a través de, bueno, del miedo, de la lucha de supervivencia, de este sistema de competencia que nos lleva a una vida sin sentido. Y como conclusión llegó o nos invitó a mirar la vida con asombro, a mirar la vida con devoción y agradecimiento. Nos habló de libertad, nos habló de amor, nos habló de creación, de preguntarnos un poco a qué venimos y qué estamos haciendo de nuestro proyecto de vida, y a desarrollar el amor en cada acto y en cada momento de nuestro día a día. También nos habló de perdón y también nos habló del miedo a la muerte, de que se transforma en un miedo a la vida y que eso nos paraliza, por supuesto, y ahí viene todo relacionado con el dinero, ¿no? Porque si estamos paralizados con mucho miedo, después cualquier cosa que querramos emprender desde lo económico o desde cualquier lado se nos hace mucho más difícil. Nos invitó a hacer un ejercicio de agrupar los gastos que tenemos diariamente para poder verlo luego en un resumen mensual y para que tomáramos conciencia de a quién sirve mi dinero, ¿no? En qué es lo que yo, en dónde yo gasto y cómo lo gasto. Haciéndonos hincapié un poco en esto que sabemos, por ejemplo, hay sino marcas de ropa que son de público conocimiento, que en el fondo detrás hay explotación, hasta infantil, hay malos salarios, bueno, en fin, un montón de cosas que nadie quiere y que nos invitó a eso, a tomar conciencia de ¿a quién sirve el dinero que yo estoy gastando o utilizando? Después, bueno, desarrollo un poquito lo que es la banca ética, cómo se está desarrollando la banca ética aquí en Latinoamérica, por cuestiones todavía de papeles, no pueden llamarse banco aquí, pero sí están desarrollando ya distintos proyectos para que aquellas personas que quieran desarrollar un proyecto puedan conseguir dinero desde la banca, o aquellos que quieran invertir, ¿no?, también sepan que su dinero va a ser invertido en proyectos que van a ser contemplados para que lo que se desarrolle sean cosas sustentables, sean cosas que hagan bien a la tierra, ¿no?, que tengan un propósito, y no como contrapartida que estén financiando la compra de armas, qué sé yo, drogas y cualquier otra cosa por el estilo. Así que bueno, ese es un poco el resumen de lo que estuvimos viendo. Nos llevó, como vuelvo a decir, al uso consciente del dinero, a tomar conciencia de eso. Y bueno, aquellos que quieran ver un poquito banca ética pueden buscar en internet y van a tener ahí mucha más info. Un gran abrazo. Bueno, ahí nos contaba Benjamín Casucho de acá de Merlo un poco en qué consistió el seminario taller de Joan Melé. tranqui las preguntas, ¿no? Sí. Las preguntas disparadoras de qué hacemos con nuestro tiempo, qué hacemos con nuestro dinero. Bueno, muy, muy interesante, la verdad que da para todo un tema para desarrollar. En estos momentos, sobre todo, donde creo que gran parte del tiempo de la preocupación de nuestra salud ronda, las conversaciones rondan en torno a eso, a el dinero, a la falta de dinero, y ahí se nos va la vida, ¿no? Como que quedan muchísimas cosas por fuera, porque, bueno, hay que subsistir, pero es la trampa de este sistema también. Sí, es así. Lo otro interesante es esto de la banca ética. Como que hay préstamos a proyectos muchas veces productivos. Bueno, no lo comentó acá, pero es una de las líneas fuertes de presentación de Joan Melé. Uh-huh. Bueno, estaría bueno como para seguir profundizando. Siempre por una cuestión de que, bueno, el programa dura una hora, entonces es como un salpiqué de temas, ¿no? Hablábamos en el bloque al comienzo del programa sobre el tema del agua. Evidentemente es un tema que se está moviendo muchísimo en el mundo, en nuestra provincia y particularmente en nuestra zona. Saben que venimos de la aprobación del RIGI, del proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal que habla de terciarizar parcial o totalmente el agua de Merlo. Y el día, bueno, este programa lo grabamos el lunes, pero sale jueves, sábado y domingo. El día martes 5 y 6 se va a llevar a cabo, en este caso se llevó a cabo, el primer Congreso de Agua Potable, Ambiente y Economía Circular. Solamente esto mencionar, que es curioso, digamos, quiénes van a estar presentes. Solo por mencionar, algunas personas, bueno, decir esto, que este congreso primero está auspiciado por muchas inmobiliarias. Sí va a ser primero en la Villa de Merlo, se trasladó a Cortaderas. Y bueno, van a estar presentes, por ejemplo, Federico Cacase, Alicia Trogolo, de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno de la provincia. Va a estar el intendente de Juana Coslay, el intendente de la Villa de Merlo, la Red Federal de Municipios Turísticos, la Municipalidad de Miramar y de Villa Carlos Paz. Solo por tomar un recorte curioso, en Villa Carlos Paz sucedió hace muy poquito, hace 2 años, un proceso similar a lo que está sucediendo acá, que es que el agua la administraba una cooperativa de muchos años y se privatizó. Nosotros tuvimos contacto con integrantes de esa cooperativa de la COPI y nos van a compartir su testimonio el día sábado en esta otra actividad que estamos organizando. O sea, esto digo, este congreso, bueno, es para un perfil de gente, ¿no? Y como uno puede olfatear que viene más por el lado del negocio inmobiliario, por quiénes van a estar, por quiénes auspician. Disculpa, también tiene costo de inscripción y sale, se hace en Rancho Clima, que es un complejo también claro, de Cortaderas. Exacto, claro. Por eso decimos que una puede ya intuir como por dónde va la cosa, ¿no? Y en paralelo, o no en paralelo, por otro lado, digamos, el día sábado 9, se va a llevar a cabo a las 10 horas en el Teatro Amigos de Merlo, bueno, una charla debate donde van a estar personas como la presidenta de la Cooperativa de Agua de Merlo, quien entrevistamos acá, Belén Gurruchaga. Ella nos va a hablar sobre la importancia de la gestión cooperativa del agua, el funcionamiento del acuífero del Valle del Conlara. Va a haber también otra disertante que es Magdalena Lavarello Cambaceres, que ella hizo un estudio específicamente sobre el uso del agua en el caso del barrio del country, cerrado del Chumamaya. Va a estar también Pablo Anaña, que él es abogado y nos va a compartir algunas leyes fundamentales para abordar el agua como un derecho. Bueno, la Asamblea del Agua, quienes vamos a compartir nuestra mirada sobre el agua como socio, desde una perspectiva socioambiental. Y la multisectorial del noreste va a estar presentando un poco el estado de situación, cuáles son los principales puntos de este proyecto de ordenanza del Ejecutivo Municipal de Merlo Y bueno, ¿cuáles son los posibles escenarios? ¿Qué puede pasar con el agua en Merlo? Bueno, esto entonces va a ser el día sábado, es entrada libre, gratuita, en el centro, en un lugar del pueblo, como es el Teatro Amigos de Merlo, a las 10 horas. Están todos y todas invitados. Bueno, también comentábamos la semana pasada acerca de situaciones de desalojo que están atravesando familias campesinas. Hablábamos de Jujuy y de Mendoza y prometimos buscar más información en el caso de nuestros vecinos mendocinos. Así que bueno, vamos a escuchar un audio. Hola a todas, a todos. Acá Esteban desde San Carlos, Mendoza, integrante de la organización Crece desde el Pie, para contarles lo que está sucediendo en el campo Yaucha, que es una extensión de más de 100.000 hectáreas, acá en el departamento de San Carlos, que esto es el centro sur de la provincia de Mendoza. Para. Tremendo. Hola a todas, a todos. Acá Esteban desde San Carlos, Mendoza, integrante de la organización Crece desde el Pie, para contarles lo que está sucediendo en el campo Yaucha, que es una extensión de más de 100.000 hectáreas, acá en el departamento de San Carlos, que esto es el centro sur de la provincia de Mendoza, en donde el Estado Nacional, a través de su Administración de Bienes del Estado, publicó en el Boletín Oficial la puesta en venta de 5.000 de esas 110.000 hectáreas, en donde habitan cuatro familias en las 5.000, son 12 familias en total, son familias puesteras, familias históricas, algunas están hace casi 100 años, son tercera o cuarta generación de puesteros en la zona, y el Estado puso en venta con una hipótesis bastante posible de ya tener asignada esa parte, esa extensión de tierra, a la empresa Simplot Sanfili, que es una multinacional de origen italiano, cuyo nexo en Argentina es Calcaterra, Ángelo Calcaterra y su familia, que son primos de Macri. Ellos se dedican al cultivo de papa, de la papa que meten en paquete y luego exportan para la utilización como papa frita en las cadenas de fast food. Además, bueno, como saben, el cultivo de papa requiere de mucho agua. Acá se le habilitaron perforaciones para el acceso al agua que el resto de los mendocinos no podemos acceder. Así como también, bueno, requieren lo que ellos dicen, el desmalezamiento, que en realidad es el desmonte de lo que es una reserva importantísima de monte nativo, por donde pasan importantes cuencas de agua que abastecen para el riego a casi todo el departamento. Este es un departamento muy grande en extensión, es el departamento más viejo que tiene la provincia de Mendoza. Nosotros desde Crece desde el Pie estamos organizados con las familias puesteras, en este momento con la totalidad de las familias puesteras de Campo Yaucha, que vienen peleando desde hace años por causas, contra causas judiciales de desalojo, que les está generando el ejército, que es el propietario, vamos a decir, administrativo de las tierras, pero que desde hace ya 15 años no tienen ningún tipo de uso ni interés de ocupar esas tierras. Las familias, obviamente, son familias que tienen su actividad de cría de ganado, su actividad de cría extensiva de ganado. Además, son los custodios de que en esas tierras no haya incendios, como hay en otras partes del país. Cuidan el agua, cuidan el monte, son familias muy tradicionales de acá de la zona. Y bueno, justo este fin de semana en San Carlos celebramos el fin de semana de la tradición. Hoy, 4 de noviembre, es el día de San Carlos, del patrono local. Y bueno, ahí estuvimos con las familias puesteras y acompañados por todo el pueblo sancarlino, para pedirle al gobierno de la nación que cese con la venta. Aquí nosotros tenemos un proyecto que es el arraigo permanente, una solución permanente de habitabilidad para las familias puesteras y a la vez la generación de un polo turístico, turismo rural, turismo comunitario, turismo con identidad, donde las familias puesteras puedan recibir a las personas que quieran venir a conocer lo que hacen, cómo viven, a compartir con ellos. Además, son sitios de altísimo valor histórico, arqueológico, cultural, obviamente paisajes hermosos al pie de la cordillera de los Andes. Así que bueno, ahí estamos, nos encontramos en este momento en esa lucha, esperamos que en conjunto con las autoridades locales, que se manifestaron en solidaridad también con las familias puesteras, logremos acceder a una instancia de negociación con el gobierno nacional, y si no, como dicen también las familias puesteras, bueno, aquí estaremos porque es la vida de ellos, es el agua, es el aire de muchos de nosotros, así que bueno, esperamos contar con la solidaridad de todos quienes están ahora del otro lado y los mantendremos al tanto. Un abrazo. Bueno, estábamos escuchando a Esteban, él es integrante de la organización Crece Desde el Pie, nos comentaba este intento de desalojo de parte del gobierno nacional a las familias puesteras por la zona de San Carlos, como él bien decía, familias que hace 2, 3, 4 generaciones que viven allí, que sus vidas están desarrolladas allí, que producen alimentos, defienden el agua, el monte, la tierra. Así que bueno, desde acá toda nuestra solidaridad. Bien, sí, es esto que estamos viendo de vender todo lo que vale. El otro día me enteré que dentro del INTA están por vender el edificio de la calle Cerviño, que es una zona muy cara. Está todo una ola. Hay uno de los centros de salud que también está circulando, que eso, están rematando edificios públicos al mejor postor, ¿no? Muy tremendo. Que seguramente no los van a conservar, sino que los van a tirar y a hacer demoler edificios. Claro, porque detrás de esto no es que hay más derechos para todos, son negocios para unos pocos. Lo mismo que lo que sucede acá, que bueno, bien decía Esteban, lo que hay detrás, que es favorecer a una multinacional que produce papas. Bueno, tremendo. Sí es importante difundir, comprometerse, buscar más información, solidarizarnos, bueno, como de todas las formas que podamos. Así es. Nos quedan unas 2 invitaciones más, que una es compartir entre las cosas positivas y las cuestiones que vamos construyendo y que se sostienen en el tiempo más allá de los gobiernos de turno, tiene que ver con los 10 años del mes de la agroecología. Hace unos días se hizo un lanzamiento virtual donde participaron bueno, tanto Eduardo Cerdá de la Red Nacional de Municipios Agroecológicos, integrantes de las distintas regiones de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria, de la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Bueno, un montón de espacios que vienen sosteniendo, digamos, esta propuesta que fue creciendo en el tiempo sobre el mes, ¿no? Primero era unos días, una semana, y ya se transformó en un mes de la agroecología. Bueno, y acá en nuestro territorio amplio va a haber un curso dictado por César Gramaglia de avicultura agroecológica, que va a ser el sábado 9 y 23 de noviembre y el sábado 7 de diciembre, de 9 a 17 horas. Son 3 módulos donde se va a aprender características de los agroecosistemas, construcción de gallinero móvil, elaboración de abonos orgánicos fermentados y alimentos y otras cosas. Acá hay un WhatsApp que debe ser el de César. Hay cupos limitados, hay que anotarse. El teléfono es 3544-569937. Y se va a hacer en la finca La Posta del Chasqui, que queda en el paraje rural Bajo de Ocanto, cerca de San Huberto, en Tras la Sierra. Uh-huh. Bueno, creo que estamos con toda la info. Llegamos hasta por aquí. Llegamos al final. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Volvemos a agradecer a Constelación Semillas, a Gustavo Ramos y a las 3 radios que comparten este programa de La Gallina Cacarea, y a todos ustedes que están ahí, eso, que nos siguen, que nos mandan mensajitos. Muchas gracias. Nos escuchamos la semana próxima. Chau, chau. Hasta luego. La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea.